Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer. Días para todos, comienza un nuevo programa de Arcilla, el programa de Ademo Montevideo, Sindicato de Maestros de Montevideo. Tenemos algunos temas como, por ejemplo, el de siempre aquí en la mesa de nuestro programa, la campaña para anular la ley de caducidad. Para los compañeros otro tema y compañeras, un tema muy importante, el tema de los recibos de sueldo, que se estarían llegando por correos. Tenemos algunas informaciones ahí, nuevas. Sí. Ahí está. Y bueno, salieron las bases para el concurso de directores, así que estar muy atentos escuchando esto. Y también estaremos comentando algunas cositas que han pasado en algunas escuelas con esto de la gripe del chancho y ese tipo de cosas. Fefe, si te parece, vamos poniendo el primer tema musical y el saludo para toda la gente. Con el saludo de los compañeros del programa que hoy no están con nosotros, por ejemplo Gabriela, Noelia, un saludo para ellas. Estamos ahora sí con equipo completo, les esperamos por este sábado. Las vías de comunicación, como siempre, el 099-17-75-34, el Facebook de Arcilla, Ademo Montevideo, y también a través de la página oficial de nuestro sindicato, www.ademu.org. Estas son las vías. Si llamás a la radio, hay una compañera que tiene que atravesar todo el corredor, escribir el mensaje y traerlo, así que preferimos que nos mandes el mensajito al celular 099 17 75 34. Primer tema el tema recurrente en nuestros programas, anulación de ley de caducidad. Vamos todos con la rosada. Vamos todos con la rosada. Buenos días, compañeras y compañeros, todos con la rosada. Color magisterial. En realidad, color magisterial, porque... Si la mujer pues usa un rosado. Es un color sensible. Perdón, pero yo conozco hombres que usan camisa rosada. Mirá los colores sensibles. Gonzalo, pero está como pasado, bueno. Mal. Vamos a lo serio. Vamos a lo serio. En realidad, el tema del color de la papeleta rosada es un color... casual. Para que ustedes sepan por qué rosada y no otro color, esto es una anécdota. En realidad ya iba a ser anaranjada la papeleta. Pero no había papel. Pero resulta que el papel anaranjado es muy difícil de conseguir, hay poco papel en plaza y había que importarlo, entonces sale muy caro. Por lo tanto, se ve que el rosado es más barato, entonces la papeleta va a ser rosada. Muy importante, este miércoles, miércoles 29, va a haber un acto en el Paraninfo de la Universidad con el lanzamiento por la anulación de la ley de impunidad. Por supuesto que van a estar allí todos los que han trabajado en la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley. Va a hablar Oscar López Balestra, exdiputado y conocida figura del Partido Nacional, el doctor Oscar López Goldaracena y Luis Puch, integrante de la coordinadora en representación del PIT-CNT. También va a haber personalidades importantes que van a estar allí apoyando esto, como por ejemplo Eduardo Galeano. Nosotros sabemos, compañeros, que por cada una de las firmas que conseguimos necesitamos 5 nuevos votos, por lo tanto, a conversar con los compañeros de la escuela, a conversar con los vecinos, a conversar con la familia, con el pueblo honesto uruguayo, no importa de qué partido ni de qué color sea, simplemente con el pueblo honesto uruguayo, que sabe que esta ley es una ley injusta, una ley que es caduca ya de por sí, una ley inconstitucional y que no permite que se juzguen a todos aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad o permite que se juzguen, pero relativamente. Tenemos que llegar a fondo con esto y por eso el 29 en el Paraninfo de la Universidad es el lanzamiento de esta campaña. Yo quería hoy leer un pequeño fragmento de lo que escribió Mary Schick, la hermana de Nuble Schick, con respecto al robo de niños. El mayor José Nino Gavazzo le dijo a la madre de Simón Riquelo, cuando él tenía apenas 20 días de vida, esta guerra no es contra los niños, y vaya si la guerra habrá sido también contra los niños. Dice Maris, el robo de bebés y niños con la sustracción de su identidad fue el mayor delito cometido por la dictadura cívico-militar. Cientos de niños, enmarcados en el Plan Cóndor, fueron arrancados de los brazos de las detenidas que acababan de dar a luz en salas de parto improvisadas en distintos centros clandestinos de detención. Sus madres fueron asesinadas y ellos criados por familias que no son las suyas. Algunos fueron encontrados, tienen poco más de 30 años y ya vivieron por lo menos 2 vidas. Nacidos en cautiverio o llevados a centros clandestinos de detención con sus madres, les arrebataron de un solo golpe a sus padres y su identidad. Crecieron pensando ser quienes no eran, llamando mamá o papá, en muchos casos, a los enemigos de sus verdaderos padres. ¿Cómo encontrar una explicación racional a este castigo a lo más vulnerable, a lo más indefenso, a lo inocente? La experiencia recogida ha arrojado la conclusión de que ellos eran arrancados de sus padres y tomados prisioneros, en realidad, con la finalidad de redoblar el efecto represivo y aterrorizante, como una demostración de cuál era el extremo a que era llevado el terrorismo de Estado. En la convicción de que todos eran subversivos, los militares y policías manifestaron la intención consciente de borrar todo rastro de núcleos familiares enteros para impedir su supervivencia y su reproducción. ¿Cuál era la guerra entonces, compañeros, de la que hablaban? ¿La guerra contra niños? Pensemos todos, reflexionemos y consigamos cada uno 5 votos para anular la ley de impunidad. Bien, con el aporte de Silvana, como siempre, con el tema de la anulación, ahora sabemos que tenemos que meter el papelito rosado en el sobre, con lo que vos quieras, que dice, sí. O solo. Todavía no está el texto que va a tener, pero se sabe que es sí, anular dice la ley. Sí, y es rosado, perfecto. Empezamos a leer algunos de los mensajes que llegaron. Casualmente tienen que ver con el tema de la meter gripe. Meter el papelito y convencer. Y convencer, ahí está. Para que la gente convenza. Ponga nos la papeleta nos rosada. Escribe Fernando, ahí va. Y dice, si no vota, que ponga la papeleta rosada igual. Sí. Nos escribe Fernando, dice: hermano, maestro querido, gripe A creada por el hombre en laboratorio Yankee, un abrazo. Después hay dos maestras que nos ponen en el Facebook, Analía Lira Arias, dice: soy Analía y trabajo en dos escuelas de La Paz, una de ellas es de contexto crítico y recién esta semana vino al alcohol en gel, un recipiente para cada salón y no para cada clase. Se imaginarán que no va a durar nada y en contexto crítico la higiene es lo prioritario porque si uno llega a contraer gripe, mueren todos. Es lamentable porque debería haber más apoyo de dirección y de las autoridades. Gracias por permitir en este espacio que nos podamos expresar. Ana Hernández, otra maestra, le contesta a Analía y dice: Analía, tenés toda la razón, pero yo también y mis docentes pasamos por igual situación. 8 frascos de gel para 440 alumnos y más de 20 docentes auxiliares. Le están narrando feo y cuando suceda lo que nosotros no queremos, se darán cuenta de la metida de patas. Saludos. Era el tema que teníamos para el final, pero evidentemente es uno que en la gente está aprendiendo mucho, es el tema de actualidad hoy por hoy. Y en las distintas escuelas, Carla, hemos tenido algunos... Sí, en mi escuela, por ejemplo, hay un caso confirmado de gripe A, 7 maestros faltando, creo que somos 10, en total 7 faltando y 37 niños. Es una escuela especial, no son poquitos niños, son 100 y pocos niños, pero hay 37 niños concurriendo. Bueno, en el día de ayer tuvimos un problema como medio grave en una escuela de Manga. Porque los padres, sabiendo que habían 7 casos de gripe A en la escuela, llamaron a la prensa, hubieron algunos, los padres están como muy preocupados, ¿no? Luego que fue la prensa y que se avisó a primaria y todo eso, fue la inspectora que está a cargo de la División Salud de la ANEP a hablar con los padres y a ver cómo se actuaba. Moiso. Y a ver cómo se actuaba. Ahí hubo una situación como media violenta con los padres y eso. Pero bueno, no hay solución para... Bueno, ahora no, porque además es el ministerio el que tiene... Si hubiera que suspender las clases... Vamos a dejar que hable un poco Daniel sobre esto. Bueno, escuela de Daniel. ¿Es tu escuela? Es la escuela de Bueno, Daniel. A ver qué pasó. Sí, está complicado lo que pero pasa. Podría ser en otra escuela. O sí, sea, también. Es más general de lo que parece. El problema es lo que se genera en la población. Más allá de que todos sabemos... cuáles son las directivas del Ministerio de Salud Pública, que hay medidas de higiene, que hay de repente una forma de transmisión de este virus, que se cierra o no se cierra la escuela, va a volver cuando vuelvan los chiquilines. Hay en la población y en esa comunidad una situación de nerviosismo y como de pánico generalizado que de alguna manera el Consejo y las autoridades deberían resolver. Deberían tomar cartas en ese asunto y deberían dar una respuesta al barrio. Ayer lo que veíamos con los compañeros de la escuela, ¿no?, que analizábamos el tema, era que más allá de toda la explicación racional del proceso y científico que tiene la contaminación del virus, uno se sienta frente a los informativos, se sienta frente a conversar con la gente, y el pánico es real. Existe un pánico sobre la gripe A, que todo el tema es que te morís, supuestamente. Uno conversa con los niños, lee los materiales con los padres, hay toda una campaña de desinfección, nosotros somos una escuela en la que hay abundante alcohol en gel, y los niños, hicimos brigadas para desinfectar las mesas, etcétera, etcétera. Tenemos un equipo de auxiliares bastante completo en algunas oportunidades, pero pasó, somos una escuela rara. Atípica. Tenemos... dos baños y dos canillas funcionando, ¿tá? Es la otra, ¿no? Es la otra contracara. Pero más allá de todas esas cosas que son lo que está recomendando el Ministerio de Salud Pública, existe un pánico real entre los padres, que cuando se enteraron que además de los niños que estaban con gripe, tenemos una maestra que está con gripe A, fue el caos. Entonces, allá, conversar con ellas, toda una situación de pánico. Desde que ingresamos a la escuela después de las vacaciones, estamos con la mitad de la población. Ayer, no solamente teníamos la mitad, porque la mitad se fue, o sea, tenemos la cuarta parte de la población. Y el lunes no va a ir nadie de los padres. Porque los padres ya dijeron que no van a mandar a sus hijos a la escuela. Yo ayer traté de comunicarme con la directora, estaba en el interior, no pude comunicarme con ella. Después hablé con Moiso. Yo le explicaba Bueno, Moiso me dice que no tiene la potestad de recomendar nada de esto. No. Pero que más allá de lo que se puede resolver por la gripe y por la situación como objetiva, hay como una situación de tiene que haber una respuesta como política desde el Consejo y desde ahí también, porque en realidad es ella la que está a cargo del departamento a la población. Yo, la verdad, ya la llamé esperando que hubiera una respuesta y no hay respuesta. El lunes, al parecer, van a ir médicos a hablar con los padres y todo eso. Entonces yo le advertía, ¿qué se hace en una escuela a donde los niños no van a ir? Porque los padres no los van a mandar. ¿Qué se hace? Nosotros estamos trabajando hace semanas con la mitad de la población. Claro. Entonces, estamos... ¿Y ustedes que tienen todos los maestros? Tenemos todos los maestros. Claro, porque en realidad hay problemas grandes con los maestros también. Hay pocos maestros, ya teníamos, hace varios años que tenemos este problema, que llegado de determinada, cada vez antes, ahora en mayo ya no habían más maestros para cubrir suplencias en tiempo completo. Van entre 70 y 80 cargos todas las semanas a elección y eligen entre 10 y 15. Entonces, hace años que tenemos este problema. Ahora, que los maestros, si tienen un resfrío, ya no pueden ir a trabajar, no te dejan ir a trabajar, tenés que quedarte en tu casa, es más complejo. Sí, hay montañas de suplencias sin cubrir. Hay montañas de suplencias. Si estás embarazada también. Claro, entonces, no es tu caso, ¿no? No, pero ahora no. Ayer me pasó con una mamá de la escuela, que siempre va, aparte de una mamá que se preocupa mucho, después de toda la situación, vino a recriminarme, pero una... cuando te parte al medio, ¿viste? Me dice, maestro, ¿cómo me puede hacer esto? Usted sabe que yo estoy embarazada, no sé qué, no sé cuánto. Y pero no tiene nada que ver, o sea, se genera, hay toda una situación de psicosis en la población que yo creo que tiene que empezar a ser valorada, más allá de todas las explicaciones científicas. Claro. Creo que hay que ver cómo se toma una medida de bajar. Bajar todas las ansiedades. Pasando la interna de los barrios. Yo trabajo en Manga Rural, cerca, muy cerca de la escuela de Daniel. Y en la comunidad, en los propios barrios cercanos a la escuela, la gente está como aislando a los que ellos consideran que tienen gripe o que sus hijos tienen esta gripe N1H1. Saludos a Noelia y a Pablo, que están en distintos lugares de Montevideo escuchando el programa. Pablo trabajando con Jenny. Como muchos maestros que fines de semana tienen otros trabajos para poder llegar a fin de mes, en este caso repartiendo vino. Saludo para ellos. La pasa linda, la pasa linda. 2x3 algo llega. Yo no he visto, ¿vos viste? No. Va a llegar. Yo dije que no y... Va a llegar. Sí. Para combatir la gripe. No, en realidad este tema de la paranoia y de la falta de información nace mismo inclusive de los organismos de dirección de la educación. Yo vi la conferencia de prensa de COICEN hace como una semana y pico atrás, donde decía que iba a llegar un protocolo a las escuelas, y a las escuelas no llegó ningún protocolo, ninguno. O sea, los directores están aplicando lo que vieron por televisión, y esto no es algo serio, no es serio. Dentro de ese protocolo, por ejemplo, se dice que si tenés un caso de un niño que vos sospechás que tenga este tipo de gripe, lo tenés que aislar en un salón. Imagínate la familia del niño cuando venga a la escuela. No te va a hablar seguramente muy bien, ¿verdad? Aparte no tenés salones para de repente para claro, el niño vas a llegar a uno claro, en un salón. En una escuela sueca o ponés de repente. Todo lo que parece que tienen libre. Gripe en uno. ¿Cómo haces? Ahí está. En la página de Coalición se publicaron así 4 o 5 líneas, pero ¿cómo aplicás todas esas cosas? ¿Hoy qué día es? En el espacio concreto que es la escuela, ¿no? Porque una cosa es elaborar en vacío un memo y generalizarlo y otra cosa es aplicar todas esas cosas que te recomiendan a una escuela con una problemática concreta específica. A mí lo que me pasa particularmente con este tema es que uno no quiere que cunda el pánico. Entonces vos pensás, bueno, no voy a... una cuestión personal, no voy a exagerar con esto porque en realidad me falta como información, yo siento que me falta como información, pero al mismo tiempo vos estás viendo en la escuela lo que está pasando, que cada vez vienen menos niños, que las maestras se empiezan a enfermar y por otro lado que te dicen que la gente se moría la misma cantidad de la gripe estacional que de esta y vos empezás a sentir, se murió un niño en esta escuela, se murió una maestra en aquella escuela, se murió, entonces ahí te entra como el chucho. Digamos y decís, que hay informaciones que hace semanas están llegando a este programa, varios sábados atrás, que no estamos dando al aire, Pero son informaciones que están circulando entre los maestros. En la sala de maestros de todas las escuelas están circulando informaciones que nosotros, por un tema de responsabilidad, no estamos diciendo al aire, ¿verdad? Pero son rumores que andan muy fuertes. Porque además realmente tenés que corroborar si murió alguien, si murió de gripe A, no vas a decirlo así. Pero realmente, si te pones, te dejas llevar por tus sentimientos, se asusta un poquito. En realidad, la inasistencia de maestros y de niños se debe a que años anteriores, si un maestro tenía un poquito de una gripe suave, iba a trabajar. Con fiebre ibas a trabajar y te tomabas unos Solven. No, nos tomábamos unos Solven y íbamos a trabajar de repente. Pero ahora no podemos ir a trabajar así. No debemos. Es por un tema de conciencia. Pero no hay compañeros para suplirnos. Lo mismo pasa. No hay compañeros para suplirnos. Y sin embargo, el Consejo crea 450 cargos para el apoyo a Plan Ceibal. Plan Ceibal. O sea, que ahora enganchamos con eso. Pero tiene que ver. Yo les voy a decir, el día 23 de julio, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Antes de ayer, el jueves. La Dirección de Programa de Salud, el Programa de Salud y Asistencia, envió un comunicado. Entonces dice que ante la pandemia de gripe A se solicita que en atención a los resultados del acta 38, bla, bla, bla, y efectos de coordinar acciones ante cualquier tipo de situación preocupante en alguna institución, como, y estas son las acciones preocupantes, 30% o más de alumnos diagnosticados con enfermedades respiratorias y o gripe. Existencia de alumnos hospitalizados, porcentaje elevado de inasistencia en comparación con el año anterior en esta época del año, demanda de los padres, alumnos o docentes sobre la información de la pandemia o otras situaciones que necesiten la colaboración y orientación del Departamento de Salud y Asistencia, comunicarse con determinadas personas. En la prensa, la semana pasada o la otra, no me acuerdo, salió una información diciendo que el Consejo decía que ante dos casos confirmados de gripe A había que cerrar los locales. Bueno, no es cierto. Nosotros ayer estuvimos buscando, no es cierto. Entonces, llamás y te dicen que no se cierra. No. Con las inspectoras, con Salud y Bienestar, y que no se cierra. Exactamente. Nosotros ayer que estuvimos hablando con Moiso, que es la maestra que está encargada. Moiso, ¿saben quién eres? Era la inspectora de tiempo completo, del área de tiempo completo. Y ahora que se cerró la inspectora, también inspectora de salud del CODICEN. Ahora no es inspectora, es inspectora Graciela Moiso, directora de programa de salud y asistencia. Hace años que es inspectora. Sí, pero no se le ha jubilado Moiso. No se jubiló. Bueno, está. Entonces la idea es que los centros no se cierran y acá no hablan de ningún número específico de casos de gripe A confirmados que tengan que haber en las escuelas. Nosotros, repito, más allá de todas las directivas de salud pública y más allá del conocimiento, de la parte científica y de la parte lógica que hay, nosotros creemos que el Consejo y las autoridades deben dar una respuesta a las poblaciones que en este momento están muy alarmadas. El que también nos respuesta es Pablo para vos. Dice que sí, que probaste y que te acuerdes de la famosa. Ya dije, blasfemo. Blasfemo, dije, probé el vino de Pablo. Ahí va. Sí. Lo que iba a decir. Ayer, cuando hablamos con Moiso decía que en la escuela 230, que es su escuela, el año pasado, en esta misma fecha, habían un porcentaje más alto de inasistencia que ahora. También dijo una barbaridad. No sé. Que fue considero una barbaridad, no lo que dijo ella, sino que se viene diciendo desde el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que lo bueno en estas situaciones es ventilar. ¡Ay, qué locura! Los ventilamos, les damos clase afuera, porque hay 4, 5, 6, 7, 8 grados y viento, qué sé yo. Menos 5. En una lomita, es como que el viento pasa a una velocidad ahí. Entonces lo tengo todos los días temblando a los gurises. Claro, porque nos dicen ventilar y con este frío, la verdad. Claro, los chiquilines. Mira que la gente tiene esas cosas en la cabeza, porque no sé si les ha pasado ir en los los ómnibus y que ves las ventanillas abiertas. Yo antes cerraba todo y ahora me quedo que no, y es que es bueno ventilar, pero ¿cómo se ventila en este lugar donde está con además, este frío? Hay carencias de vidrios en las escuelas, que se siente el frío y se autoventilan. No es bueno que falten vidrios en las escuelas, aclararlo, que no es ninguna bondad, como también se sugirió. Digamos que, por ejemplo, a mi escuela, la llegada del famoso camión de primaria, el 21 que tiene primaria, todavía no llegó con los materiales de principio de año. O sea que materiales no han llegado a las escuelas. Por ejemplo, nos escribe alguien, una compañera, dice, ¿no es la 342 la escuela que dice Daniel? No, le decimos que no, porque Daniel trabajó el año pasado ahí. Aunque sí, en esa escuela hay también algún tema de gripe A. Sí. Y dice, gripe A debe haber en todas las escuelas lados. En este momento, porque está generalizada. Ahí está. Bueno, ¿qué era eso? Yo quiero mandar un saludo a la escuela 128 allá en el Consi, como dicen las compañeras, en Conciliación, que es la escuela de Gabriela Verde, y que están en el contexto, pero están con arcilla, todo lo que da. Ay, pero qué bárbara. Un saludo para ellas, vamos con un tema musical, y después si Fefe quiere, pega la tanda del mediodía. Fefe, el aire es tuyo. Ese cuerpo.